Vamos a comenzar la mañana informativa dándole la bienvenida al aire al diputado provincial del Frejupa, Federico Ortiz. Federico, Pablo acá, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Federico, queríamos charlar con vos porque has presentado un proyecto para suspender la ley de unidad económica. A ver, explícanos de qué se trata esta iniciativa y tengo entendido que hay otra media similar que ha presentado Poli Alto Laguirre también. Contanos los detalles de esto. Exacto, así es. Ya hemos presentado hace algún tiempo un proyecto de ley que, por explicarlo brevemente, digamos, porque es un tema también bastante técnico, trata de lo que vos decís, de suspender por el plazo de 5 años la ley de unidad económica que tiene la provincia de La Pampa para los condóminos existentes, o sea, las personas que estén en situación de condominio respecto de los predios rurales de la provincia, y nosotros también agregamos aquellos que estén en un trámite sucesorio, el cual desemboque en esta situación, incluso aquellos que inicien una sucesión durante ese periodo, ¿no? Y mientras tanto, con la aplicación de esta ley, que ya empieza a surtir efectos, que se cree un observatorio amplio con participación de todas las entidades y personas que tienen que ver con el tema y organismos de gobierno, por supuesto, para redefinir una unidad económica en la provincia de La Pampa. Digamos, esto es el efecto que tiene. Nosotros tenemos en nuestro país, digamos, todas las provincias regulan su unidad económica, ¿no? Siempre referido a los predios rurales. Y todas adoptan distintos sistemas. Nosotros hemos estudiado mucho esa situación en otras provincias. Bueno, en la nuestra se divide, digamos, por zonas y cada zona determina una base de cantidad de hectáreas por debajo de la cual los campos no pueden dividirse, ¿sí? Bien. Entonces, esa ley tiene más de 50 años y la situación que nosotros queremos abordar con esto son un sinfín de injusticias que se disparan por esta aplicación que a mi criterio ha quedado absolutamente obsoleta, ¿no? La situación típica, digamos, como para comprender más. Menciona alguna de esas injusticias, entre comillas, bueno, que decís, a ver. Exacto. La situación, digamos, que se da mucho todo el tiempo en nuestra provincia, es una persona, digamos, que fallece, ¿no? Que es un hecho natural, sí, que efectivamente va a ocurrir, que es propietaria de un campo, digamos. Esa persona normalmente tiene dos o más herederos. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que esa propiedad, después, los herederos no pueden dividir su fracción de campo porque su porción, que es una porción ideal, ¿no es cierto?, un porcentaje, es menor a lo que establece la unidad económica. Entonces, eso automáticamente los coloca en una situación de un condominio forzoso a los herederos, ¿no es cierto? Claro. Y esa es una figura que ahí es donde nosotros ponemos el punto, que es altamente perjudicial, sobre todo para los pequeños productores, y que también atenta contra la inversión. ¿Por qué? Cuando una propiedad de esas entra, vamos a poner un ejemplo, con tres herederos, por ejemplo, es muy habitual que uno quiere seguir produciendo, otro quiere alquilarlo y otro lo quiere vender. Y ahí se disparan todo este tipo de cuestiones. Cuando deciden explotarlo, normalmente los propietarios generan convenios de explotación, digamos, donde intentan pasar de hecho esa porción ideal a una cantidad determinada, pero eso solo es oponible entre ellos. Para los terceros es inoponible, o sea que la propiedad siempre va a seguir siendo una sola. Incluso cuando alguno de ellos decide vender, puede pedir la partición del condominio en la justicia, obviamente eso se lo dan, y de esa manera se saca, sin la intención de que sean sacados, pero se termina sacando de la actividad que el que lo venía produciendo, porque el campo sale a la venta y si no tiene esta persona el dinero para comprar la parte del resto, termina saliendo de allí, ¿no? Eso es lo que a mi criterio ha ido generando a lo largo del tiempo una especie de expulsión, digamos, de la típica familia agraria, de pequeños predios, y bueno, y también lo puedes notar en la evolución de las propiedades, que son cada vez más productores y en propiedades más más grandes, ¿no es cierto? Sí. Son muchísimas las situaciones de injusticia, hay mucha gente que se ha retirado de la actividad como pequeños productores por este motivo, y otros también, pero este es un motivo central en ese sentido, y también frena mucho la inversión, porque las personas que deciden explotarlo, digamos, no pueden acceder a créditos porque requieren de la firma del resto, invierten lo justo y necesario cuando lo están exploteando, porque al ser una porción ideal, invierten lo mínimo para poder funcionar, pero no todo lo que podrían porque no tienen su porción determinada. O sea, este proyecto lo que va a hacer es que cada uno pueda determinar su parte, escriturarla y poder trabajar tranquilamente. Digamos, la diferencia fundamental es cuando con una sociedad es que vos, yo y otra persona, supongamos, nos unimos porque todos tenemos algo que para lograr un objetivo en común que individualmente no podíamos llegar, ¿no es cierto? La affectio societatis que llamamos los abogados. Acá es distinto. Acá la ley te pone una figura, que es un condominio forzoso, a compartir sobre la explotación con personas con las que habitualmente no pensás de la misma manera. Y eso dispara todo este sinfín de Federico, consulta, a ver, ¿y esto beneficia también a los condominios que están cerca de las ciudades y que se han ido poblando y vendiendo, subdividiendo? ¿Sería un beneficio para ellos también que van a poder escriturar su parcela? No, mira, ¿no? La ley, esto se refiere exclusivamente, digamos, a lo que son los predios rurales. Ah, bien. Esa misma ley, en la parte que nosotros intentamos reformular, que en realidad suspenderla por esos años, tiene un régimen en la provincia de La Pampa, digamos, que hasta 10 kilómetros de cada ejido, de cada centro urbano, ¿no es cierto?, de cada municipio, ahí son los municipios los que disponen de esa situación, ¿no?, sobre los predios, digamos, que están en un radio de hasta 10 kilómetros o la reglamentación que se dicte por la provincia en ese sentido. Eso es lo que es el radio urbano. Nosotros acá estamos abarcando, digamos, lo que es la cuestión rural, digamos. Ah, bien, bien, bien, bien la aclaración. Federico, ¿y la suspensión de esta parte de lo que es la ley de unidad económica en la parte rural? No tiene límite, digo, si son 10 los herederos, se divide por 10 la propiedad. Sí, lo que sucede es que, digamos, siempre, por supuesto, está la cuestión económica y si es conveniente o no, ¿no es cierto? Yo creo que esto es una muy buena ley porque, como primera medida, digamos, no obliga absolutamente a nadie. Es una herramienta que van a tener todas estas personas que pueden usarla o no, ¿no es cierto? Pero para que vos te des una idea, nosotros partimos, no es que estemos en contra de la ley de unidad económica como tal, digamos, ¿no? Sí tenemos en cuenta que eso fue una figura creada, para que te des una idea, en épocas de la colonización, o mal llamada colonización del país, ¿no es cierto? Que había que determinar de alguna manera una porción a medida que se iba avanzando sobre las propiedades rurales, por eso decimos que ha quedado obsoleta, pero por poner ejemplos gráficos, nada más, imagínate lo que es el sur de La Pampa, Jacinto Arau, San Martín, Guatraché, y nosotros ahí, depende de la zona, tenemos unidades de entre 600, 700 hectáreas. O sea, quiere decir que por debajo de eso no se puede dividir un campo. Claro. Ahora, donde pasás a la provincia de Buenos Aires, cualquiera que ha andado un poco, digamos, en estos rubros, ve que Bahía Blanca, por ejemplo, que en líneas generales son campos bastante menos productivos que estos que te mencionaba, ya pueden dividirse en 150 hectáreas. ¿Sí? Lo mismo ocurre al norte, por ejemplo, de la provincia, zona de Realicó, Rancul, con 300, 350 hectáreas. Ahora, cruzás la ruta 188 al norte, que es la provincia de Córdoba allá, la parte de Huincarnanco, y ahí se pueden dividir hasta 15 hectáreas. ¿Se entiende? Sí. Después tenemos provincias que ya no tienen esta reglamentación, como San Luis, y este modelo que nosotros proponemos es una experiencia tomada en la provincia de Santa Fe, donde en una primera oportunidad se realizó la suspensión por 2 años, y después ambas cámaras, el San Luis tiene Cámara de Diputados y Senadores Provinciales, también lograron una ley por 5 años, que de hecho está vigente ahora en la actualidad. Es una cuestión, yo estoy recorriendo mucho la provincia, se ha estado con muchos pueblos, con los intendentes, socializando la cuestión, sobre todo en el interior, por supuesto, la provincia, y llama muchísimo la atención porque es es muy potente en términos del universo de personas que puede llegar, ¿no? Nosotros estimamos que son aproximadamente 20.000 personas en la provincia de La Pampa, habida cuenta que hay, ahora nos vamos a reunir con la gente de Catastro, pero sobre aproximadamente las 7.000 propiedades en condominio en la provincia, que si son condominios mínimamente sus titulares son dos, por lo menos, ¿no? Entonces es algo realmente muy muy fuerte en ese sentido, que está despertando muchísima atención de todos los que tienen que ver con esto, que en definitiva somos todos, porque es una cuestión de la economía central de nuestra provincia y fundamentalmente del interior, ¿no? Claro. Federico, teniendo en cuenta que Hipólito Altoraguirre representa un proyecto parecido, ¿crees que hay consenso como para que avance en la legislatura esto? Sí, mira, es un tema, bueno, nosotros particularmente venimos hace mucho tiempo, yo en épocas de ser intendente de Riglos, acá te diría que toda esta zona, Riglos, Macachín, debemos tener cerca del 75% de propiedades en esa naturaleza, digamos, y he visto el sufrimiento de mucha gente en ese sentido, que se ha tenido que retirar de la actividad. Y llamativamente, mira, creo que en el mismo mes o cuestión de 2 meses ingresaron proyectos, entre ellos el que vos mencionás, del doctor Altoraguirre, que ya tuvimos una reunión informal, nos reunimos ahí en el bloque del radicalismo, estuve presente yo por el peronismo con mi compañera Carolina Sciusi, que también estaba con una propuesta en este sentido, y María Laura Trapaglia también del PRO. Y mira, lo bueno que si bien todos llegamos a una solución diferente, en los fundamentos de los proyectos todos coinciden en el diagnóstico de esta situación. Con lo cual ya tuvimos un primer acercamiento y el compromiso es en esta semana, ahora que empieza, seguir trabajándolo juntos. Con el del radicalismo puntualmente, la solución es muy, muy similar con nuestra propuesta, así que la intención es, sí, lógicamente, si se puede avanzar y unificar un solo proyecto, sería lo ideal. Creo que podemos llegar a buen puerto en ese camino. ¿Sí? Bueno, y aprovecho y te consulto, hablando de negociación y de llegar a buen puerto, ¿qué va a pasar esta semana con la ampliación del presupuesto? Ahora la ley de aporte solidario ha quedado a vuelta a comisión. Con la ampliación del presupuesto, mañana hay reunión de comisión. ¿Qué me puedes anticipar, Federico, de lo que puede llegar a pasar? Esa es una negociación más complicada. Sí. No, mira, lo que podemos decir es que, bueno, mañana vamos a tener el proyecto de ampliación del presupuesto, digamos, se giró a las comisiones, la sesión de la semana pasada, que logramos tener quórum, gracias a Dios, y en el día de mañana va a acudir el ministro de Hacienda y Finanzas, también de La Pampa, por ese tema. Ya nos vamos a reunir en comisión y es muy probable que se llame a sesión para, yo esto no lo tengo confirmado, pero creo que la idea era llamar cuanto antes, así que entiendo esta semana a sesión para poder tratar y, bueno, y por supuesto de parte del oficialismo aprobar ese proyecto, porque lógicamente es de una necesidad imperiosa, digamos, que es lo que cambia, por decirlo de manera brusca, digamos, al proyecto anterior. Bueno, el proyecto anterior se refería puntualmente a la cuestión alimentaria, ¿no es cierto? Se requerían reunir fondos para cubrir necesidades alimentarias, bueno, habrás visto lo que está pasando en todos los municipios de interior. Sí, con la suspensión del RAFE, sí. Claro, que los intendentes, no importa de qué partido sean, están todos absolutamente preocupados porque, claro, hoy tienen que hacer frente a una situación ante los pedidos de la gente que, bueno, de alguna manera esa parte estaba contenida por la provincia, digamos. Ahora lo que cambia con este nuevo presupuesto, con la ampliación de este presupuesto, es que no solamente se intenta abarcar esa cuestión, sino también que de pronto acá se ven en juego lo que son los salarios de los trabajadores públicos, jubilaciones y los servicios esenciales que brinda la provincia, ¿no? Creo que el fundamento de esta ampliación a mi criterio puede entenderlo cualquier niño o niña que va al al secundario, digamos, ¿no? Es ilógico tener que ampliar esto de acuerdo a la evolución que lleva este año con todas las cosas que han pasado, digamos. Acá hubo una devaluación de un 120%, la inflación, que una cosa es el índice que se publica, pero cuando vos abarcás, por ejemplo, solamente la parte de alimentos, te das cuenta que es mucho más importante también. Se ha generado también a raíz de muchas decisiones una situación muy, muy compleja realmente para la provincia, porque vos tenés, por ejemplo, tema de salud, entre esta liberación que hicieron de las prepagas, que de pronto empujó un montón de gente al sistema público nuevamente porque no puede pagar ahora la obra social, que están desreguladas. O sea, tenés más gente en el sistema público de salud, con lo cual necesitas más recursos para atender a esa gente, pero a la vez el aumento de los insumos médicos y los medicamentos fue absolutamente tremendo y no tiene nada que ver con el índice que miramos todos los meses de inflación. Lo mismo pasa con el combustible, con las fuerzas de seguridad, bueno, con la energía, ya, ni hablar, eso lo vemos todos los días. Así que yo tengo muy buena expectativa de que esto por lo menos se va a discutir y vamos a ir a la sesión. Y bueno, entonces esperás que normal de cosas, claro, ¿no? Que esté de acuerdo, que acompañe, y que no, bueno, a veces se gana y a veces se pierde, pero así. Claro, por lo que decís, esperás que la oposición en la legislatura, el no oficialismo, como le gusta decirse ellos, den quórum. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, no tengo ningún dato, la verdad, de como para hacerlo, ¿no? Eso sola es una intuición, pero bueno, me parece que no es cierto, ya no, a mi criterio no existen demasiados ya argumentos para esa decisión, más cuando lo está pidiendo. Creo que sí ha quedado comprobado en este camino que esto no es una cuestión del peronismo, ¿no? Sobre todo, vuelvo a insistir, cuando vos ves las manifestaciones de los intendentes, que son nada más y nada menos que un reflejo de la sociedad de cada lugar, eso atraviesa a todos los partidos. O sea, es realmente una necesidad lo que se está planteando, y la cosa está muy jodida, me parece, como para especular con cuestiones políticas que me parecía, aparte, que son muy prematuras todavía, ¿no es cierto? Federico, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a vos, muy amable. Bueno, nos vemos, hasta luego. Dale, que tengas buen día. Hasta.